Si tu cara fuera cárcel y tu cuerpo calabozo y tus brazos las cadenas, yo prisionero gustoso. Tu querer es como el charco, el mío como la fuente. Sale el sol, se seca el charco y la fuente permanece. La menor no tiene tiempo, la mayor pasó la edad. La del medio me conviene si su padre me la da. En el anchuroso mar navegando me perdí y con la luz de tus ojos un puerto de España vi.